Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchamos? Sí, estamos acá. Esto es Paraguay Vive, número 17 de la segunda etapa. Lo que escuchamos es Bromax con un rap que se llama Ejú Oriendibé. Venga, estamos en Radio La Retaguardia. Natacha es nuestra operadora. Luciano Arruga nos interpela siempre, hasta que se sepa verídicamente qué pasó y haya condena para los culpables. Y esto es Paraguay Vive. Mi nombre es Ángel Fernández Yechman. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y bueno, y tenemos algunas noticias frescas de Paraguay. Tenemos algunas noticias frescas de lo que pasó en el juicio oral a Curuguaytí, que justamente es, como decíamos o como se dijo desde el primer momento, un punto de inflexión en la historia, no solamente del Paraguay, sino de la región sur de la Patria Grande. Una matanza que sigue sucediendo, una matanza que sigue matando personas que quedaron enfermas, esperanzas, y que desnuda el poder cultural estronista que se da en todas las facetas de la vida del Paraguay. Y antes de entrar en el tema, vamos a escuchar un temita. Un temita que no tiene nada que ver aparentemente, pero sí tiene mucho que ver, porque la que canta es una mujer, se llama Jenny Joplin, y la que, mejor dicho, el que lo acompaña es Jimi Hendrix, Summertime. Thank you. Y bueno, somos eso, somos una síntesis. No somos todo blanco, no somos todo negro. Somos la destilación de años. De años de etapas, de eras, de costumbres, de culturas, de encierros, de fugas, de luchas, de enfrentamientos. Y sí, Jenny Joplin y Jimi Hendrix, dos ángeles encerrados que vuelan. Y bueno, vamos al Paraguay. Bueno, vamos a Paraguay. Primero, antes de entrar en el tema, porque, a ver, hoy prácticamente el eje va a ser el juicio por la masacre de Curuguaytí. Las instancias sorpresivas que dejan un sabor extraño, que dejan una sensación no demasiado placentera, que tal vez nos enrostra de que del estronismo lo único que falta es Stroessner, porque todo lo demás está vivito y coleando. Aggiornado, modernizado, tecnificado, con sus cuadros ejecutivos instruidos en las mejores universidades internacionales que volvieron al Paraguay. Y volvieron al Paraguay del neoliberalismo más brutal, del aggiornamiento del establishment paraguayo, agrícola, ganadero, represivo, estronista. Está esta realidad. Y vamos primero con las noticias del día, donde a las apuradas, o mejor dicho, plantando bandera de una manera innegable, el Fondo Monetario Internacional impone condiciones en el Paraguay. Vale aclarar lo siguiente: en el año 2009, gobierno del Colorado Duarte Frutos, la deuda externa del Paraguay era de 600 millones de dólares. En ese momento las reservas en el Banco Central del Paraguay eran de 4.000 millones de dólares. Paraguay no se endeudaba porque no necesitaba endeudarse, porque con el dinero que tenía en el Banco Central estaba suficientemente anclado para lo que es el desarrollo y la actividad económica del país. A partir del gobierno del presidente Lugo y luego de su desalojo mañoso del gobierno, al día de hoy estamos hablando de 6 años, la deuda externa del Paraguay suma 3.500 millones, de los cuales, y en este momento, pidieron 3.500 millones que están en los bonos de Nueva York, están en la bolsa de Nueva York y cotizando en el mundo, pero mediante otra vez la legislación buitre de la ciudad de Nueva York. Y no conformes con eso, tienen 9.000 millones de dólares de reserva, o sea que el anclaje del Paraguay, si comparamos en 6 años, no justifica el endeudamiento, solamente lo justifica la concreción de la maniobra que se terminó de concretar a partir de la masacre de Curuguaytí. Y entonces decíamos que ya, ustedes se acuerdan, bueno, por ahí muchos no se acuerdan, pero acá en el año 2001, nosotros antes del 2001, recibíamos asiduamente la visita de los que eran los veedores del Fondo Monetario Internacional, que tenían un despacho directamente en medio piso del Ministerio de Economía de la Nación, y desde ahí pedían y se les rendía cuentas de todos los gastos del Estado, y ellos marcaban la política, cuánto se gastaba para ayuda social, cuánto se cobraba de impuestos, cuál era la tasa de impuestos que había que poner, cuál era la tasa de préstamos y cuál era el volumen de dólares que se podía prestar y dirigido a qué. Después del gobierno de Néstor Kirchner y actualmente con Cristina Fernández de Kirchner luchando contra los buitres, y esperemos que Scioli mantenga esa continuidad, que seguramente lo va a hacer, Argentina desapareció de los medios de comunicación masivos respecto al tema de reestructuración de deuda. Se elevó a primera plana el tema de Grecia, porque a Grecia sí se la puso de rodillas, sí se consiguió que un gobierno de izquierda tuviera que con su candidato estrella ceder al pragmatismo. Y Argentina es un mal ejemplo, porque Argentina hoy todavía sigue resistiendo gracias a que los gobernantes y la política en general y el pueblo en general no quiere volver antes. Y acá estamos viendo lo que está pasando en Paraguay. Paraguay, un país desendeudado, ya forma parte de los clientes asiduos del Fondo Monetario Internacional. Y ahora vamos a seguir con esto. Por ejemplo, un dato. En época del general Stroessner, en el medio de la dictadura, él tenía varios tips, para decir al día de hoy, o varias órdenes que había que cumplir sí o sí. Una de ellas era que la carne de costilla tenía que estar siempre barata al alcance de la gente. La mandioca, la costilla, el arroz y la harina tenían que estar baratas. O sea, todo lo demás podían poner el precio que quisieran. Ahora, ¿qué vemos? Vemos que se repite en este estronismo aggiornado. Mientras los precios de las papas están por las nubes, ahí aparece la costilla estronista a un precio bien accesible. Y seguimos en el Paraguay y vemos cómo funciona, cómo está trabajando a paso redoblado el Fondo Monetario Internacional y los fondos buitres. ¿Por qué decimos la injerencia de los fondos buitres? Porque a escasas 72 horas estamos de que 500 millones más de deuda de los bonos de respaldados por la nación del Estado de la República del Paraguay fueron canalizados a su venta por medio de JP Morgan. Y ni lerdos ni perezosos, el Fondo Monetario Internacional ya está, como hacía acá, alertando que el crecimiento va a ser inferior al 4%, que esto va a generar un panorama de crisis económica, y ya están indicando cuáles son las recetas para enfrentar esa crisis que ellos mismos provocaron. Una de ellas es imponer impuestos, la suba de impuestos a los sectores cooperativistas. Los sectores cooperativistas forman parte de la mediana y pequeña empresa del Paraguay, que generalmente es agrícola, que generalmente, porque no es muy fabril, no es muy productora, sino es más bien ensambladora, maquiladora. Y a eso está ya dirigido los cañones, literalmente, del FMI. No solamente eso, sino que ya le dio la indicación de que hay que aumentar el IVA, lo cual significa un empobrecimiento para toda la población en general, los vulnerables. También dijeron que no puede haber un mayor endeudamiento, no puede haber un déficit fiscal de más del 1,5%. Es un país que no tiene déficit fiscal, pero a partir de que se endeudó, el déficit fiscal crece en la medida en que crecen los pagos de deuda. Esta es la maniobra perversa del neoliberalismo, de los cuales en Argentina venimos resistiendo. ¿Y qué decimos? Paraguay no es las economías individuales no son de gran escala. Una de los rebusques, como quien diría, que tienen las familias fronterizas, es hacer el ejercicio de lo que se llama el pasero. El pasero es un tipo que va y compra 10 kilos de azúcar de un lado de la frontera, la cruza en colectivo, la vende del otro lado, se gana una moneda, va, viene. Y eso da sustento, y es una cuestión que dentro del volumen comercial, que es un volumen hormiga, es tolerable. Bueno, en eso ya se metió el Fondo Monetario Internacional, hizo cerrar la frontera, intervinieron la aduana y están controlando los colectivos, los que van en carrito, los que pasan en mula, a todos. Y a todos le quieren imponer impuestos. Esto es el Fondo Monetario Internacional, y así la juegan, y a paso redoblado vienen, y esas son a grandes rasgos las noticias del Paraguay. Y ahora vamos a ir metiéndonos en el tema de Curuguaití. Primero tenemos el pequeño institucional de los observadores del juicio por la masacre en Curuguaití. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaté. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga Y así fue. El juicio oral comenzó el día 27 de julio. Esa fue la primera sesión. Esa sesión deparó una sorpresa mortal, podríamos decir. Mortal, mortal porque fue un golpe magistral, perverso del establishment paraguayo, que consiguió muchos de sus objetivos, de los cuales vamos a ir desarrollando, que plantó bandera y que saca pecho luego de las elecciones internas del último domingo, las internas de los partidos, donde el partido mayoritario se transforma en partido único en Paraguay, que es el partido de la ANR, o sea, el Partido Colorado, al cual pertenece el presidente Horacio Cartes. Y ahora vamos a escuchar cómo se fue dando esta sorpresa, que es justamente la medida inesperada de luego de 3 años de contar con una defensa particular ejercida por profesionales del derecho que se jugaron sus bienes en pos de conseguir las prisiones domiciliarias de quienes estaban heridos y en huelga de hambre. Esto fue lo que pasó en el momento del juicio. Muy bien, entonces le parezco idea, hemos ido teniendo abogado particular, me dice, o como dice defensor público. Donde hay que tuve muy abogado de confianza. Hay que actuar donde le cuide para no amender el Estado, la defensor público, pero donde he manifestado a ver porque en este Estado, o me va a decir a toda la gente de cosas más del pueblo, a ver, yo tengo que decir ya suspenderte la, ya postergarte la juicio, o ver la defensor porque de que estoy con la juicio la. Bueno, me quiero montar el juicio, no sé yo para ir a ver. ¿Está la defensor público o no? Bueno, me quiero montar el defensor público. Disculpa, usted la debe volver a votar la designando ahí. La defensor. Muy bien. El tribunal pasa a liberar 5 minutos y ya me resolveré esta cuestión. Se le concede uso de palabra a la defensa. Señor presidente, en este momento nosotros no teníamos conocimiento de tal situación, entonces lo solicitamos respetuosamente el desdoblamiento de la causa a los efectos de que continúe este juicio en relación a todos los demás. Otra posibilidad, solo si aquí el doctor está de acuerdo, aquí hay un defensor público presente, conoce la causa, podría tomar él, si él está de acuerdo. ¿Dónde le doy preferencia? La abogada. ¿El guapo de una vez? ¿Dónde le doy preferencia? ¿Te dónde le doy? ¿Defensor público de verdad? Defensor público. Muy bien, ya directamente consultamos al señor defensor Joaquín Díaz si está en condiciones de representar en este momento al acusado Néstor Castro Benítez. Bien, yo puedo solo la señora presidenta. Acepto el cargo de defensor. Muy bien. Entonces, le damos el reconocimiento de la presumiría al doctor Joaquín Díaz para que lo represente en este acto y vamos a continuar esta audiencia. Gracias, presidente. Néstor Castro, cuando ahora tribunal lo resolvemos, mande la defensora. Me defendé al doctor Joaquín Díaz, Pepe Indique. A ver cuándo va a abrir el caso, entonces automáticamente cuando nadie va a asumir la defensa. ¿Doctor? Adelante, ¿cómo es tu nombre? Lucía Borro. Lucía Borro. Muy bien, de igual manera entonces se te corre el resultado doctor Joaquín Díaz si acepta el cargo de defensor en vista de que ha desistido, pero antes que iba a dar la palabra de la defensa para que renuncie en todo caso al mandato, de cualquier manera vamos a dar por renunciado al mandato. Sí, por supuesto. Sí, señor presidente, renunciamos al mandato en razón de que no, ya no hay confianza en esta defensa por la depresión. Muy bien. ¿Por qué iría a hacer el consejo de uso de palabras para aceptar, Ricardo? Sí, vamos a aceptar, señor presidente, no hay problema. Muy bien. ¿También se le concede entonces a la personería? Un momentito. Lucía, bueno. Vamos, Rachel, ¿no lo resolví ahí? O me dejan de la nueva la Joaquín Díaz. ¿Va a ser la nueva? Adalberto Castro. Adalberto Castro. Sí. Ah, cambia, estoy más seguro. Vamos a hacer un poco. Muy bien. ¿Debe votar a ti persona particular de confianza o votar a defensor público? ¿Defensor de? Defensor público, sí. Muy bien. De igual manera, entonces, te reconcedo su palabra de Joaquín, ya que está presente, para no suspender este juicio. Muy bien. Entonces, a Alberto Castro. Cuando la tribunal lo resuelve, me vende el ande de Joaquín Díaz, el defensor público. Hoy puedo abrir por causas, entonces voy a continuar hasta allá. Sí, ya llegó la... A nadie no se le cayó su pasaje. Su pasaje. ¿Felipe? ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De qué país? Pedimos por favor orden en la sala si pueden... pueden quedarse en silencio, por favor. Aclarando de que los acusados tienen el derecho de elección de sus abogados, entonces por favor vamos a poner vamos a quedarnos en silencio al efecto de resolver esta cuestión. Don Felipe Benítez Juan Mori, hoy veo otro orden si sea. Sí. Va a ir Sandrera. Juan Carlos Tillería. Juan Carlos Tillería, de diputado y otro. Bueno, vamos a seguir ahora en un ratito con todos y cada uno de los acusados renunciando a la defensa a sus abogados particulares. El doctor tanto Guillermo Ferreiro como Vicente Morales tomaron la causa hace 3 años. Es una causa que les hizo perder amistades, es una causa que los tiene sancionados a punto de perder su matrícula profesional, es una causa en la cual pusieron su dinero, pusieron sus bienes personales para que muchos de los que en ese momento sorpresivamente y sin avisarles les dieron la espalda renunciando a su defensa, sin un previo aviso siquiera. Me consta de que tanto el doctor Morales como el doctor Ferreiro estuvieron en comunicación con los procesados hasta las 5 de la mañana. Esto que está sucediendo y que estamos escuchando fue a las 8 y media de la mañana. O sea, en ningún momento dejaron entrever que había un cambio de estrategia, en ningún momento se les explicó a los abogados para qué se hacía esto, por qué se hacía esto. Y todos lo que ustedes están escuchando también es el vivo que se hizo en el exterior, porque el tribunal decidió que para que no haya incidentes dentro de la sala se armara una carpa en el exterior del Palacio de Tribunales, donde mediante una pantalla gigante y equipos de sonido se seguían las alternativas del juicio. Al momento de que esto pasaba, la gente no tomaba, los que estaban afuera, que eran realmente muy pocos, podemos hablar de ausencias, no estuvo el Congreso Democrático Popular, no estuvieron los partidos políticos, no estuvieron otras organizaciones campesinas, no estuvieron otros organismos, no estuvieron organismos de derechos humanos. O sea, en realidad la causa Curuguaytí parece condenada a haber sido un punto de inflexión, pero un punto de inflexión donde va a salir fortalecido el crimen, la mafia, la mentira, la estafa y esta desunión constante que se siembra entre los vulnerables en el Paraguay. Con un solo objetivo, esto que leíamos, o sea, uno de los objetivos es el extremo control social, concretar las metas del neoliberalismo planteados en su momento por lo que se llama el Plan Umbral, que en el plan del para el desarrollo que generó el Congreso en estado, los grupos de Santa Fe 4, Santa Fe 5, en su modelo para la apropiación de América Latina. Y bueno, y en Paraguay vemos que se está concretando, y ahora vamos a seguir entendiendo por qué pasa esta maniobra. Vamos a escuchar un poquito más. Bueno, ¿el cooperativo es preferencia a un abogado particular o no? No, no le estoy. ¿Le estoy preferencia? ¿Es vos tú no? Bueno. ¿Otro? Ahí vamos a ver. Fernando Quintana. Va a ver ese mi Hernando Quintana. ¿El copa preferencia no yo que tiene abogado de confianza o defensor público y tú ya eres nada? ¿Es guapo no? ¿Otra persona? ¿Me pone esa? Va a ser Alcides Ramírez. Bueno, imaginen ustedes, a ver, en el medio de los chicos que jugaban y la gente que corría, cuando empezó a caer la ficha de que todos los procesados dejaban a los abogados y asumían la defensa oficial, el silencio, el estupor que se produjo, el enojo, la rabia especialmente de aquellos que están apoyando la causa Curuguaytí, que los acompañan, que acompañan a los familiares, que hacen campañas internacionales en pos de que esto se esclarezca y que se conozca lo que está pasando con este escándalo que es la causa de la masacre de Curuguaytí. Y después hubo muchas versiones, porque en ese mismo momento, cuando termina, lógicamente, ¿qué dice el juez? Cuando todos los procesados piden el cambio de representación, muy hábilmente, y aprovechándose la candidez, la falta de experiencia y la falta de buen asesoramiento que tuvieron los procesados, a uno por uno, en un juicio oral, les hizo decir que abandonaban la defensa particular por falta de confianza. Ignoraron los procesados que en medio de un juicio oral lo que se dice tiene valor fehaciente, no hace falta escribirlo. Es un documento público del cual uno no se puede retractar porque está bajo juramento. Y cada uno de los imputados expresó falta de confianza en la defensa particular y expresó que le daba más confianza a la defensa oficial, o sea, la misma defensa que le ofrece el Estado, el mismo Estado que los encarcela, el mismo Estado que los masacró y el mismo Estado que tiene en cabeza de uno de los fiscales más perversos que se hayan visto, el fiscal Rachid, todo el panorama como para que esta gente quede condenada y se le dificulte muchísimo cualquier instancia internacional. Esto fue así el primer día. Luego, a ver, vamos a ser sinceros, luego de esto todos los que estábamos ahí siguiendo el juicio, no todos, sino los que formamos parte del grupo que militamos este tema desde distintos lugares, tuvimos una reunión en la sede del SERPASC Paraguay. En esa reunión, que fue una especie de asamblea, realmente fue una asamblea, porque estábamos presentes los que fuimos como observadores internacionales, estaba un representante de la Asociación de Jueces por la Democracia, que es un organismo que ocupa toda América, del norte al sur, estaba el abogado que fue en representación de los movimientos sin tierra del Brasil, estaba, bueno, Nora Cortiñas representando a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Lógicamente esto se hizo el SERPASC, o sea que estaba ahí omnipresente la presencia de Pérez Esquivel. Había medios de prensa de Francia, había medios de prensa de Estados Unidos, estaba Telesur. O sea que todo el mundo estaba diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que pasó? Entonces resulta ser que una de las versiones que se dieron era que querían ganar tiempo. Que supusieron los procesados que cambiando de abogado y nombrando abogado oficial, el abogado oficial iba a tener un plazo larguísimo, que esto para reiniciarse el juicio oral y público iban a pasar 6 meses, que esos 6 meses iban a llegar hasta marzo con la sustanciación del juicio, y que después de marzo podían llegar a noviembre y así tirar la pelota para adelante. ¿Y qué pasó? Y pasó que evidentemente, los que no conocen Paraguay, y los que sí conocemos Paraguay y que estuvimos tras las rejas en Paraguay, sabemos cómo se juega. Nosotros desde Argentina nos cuesta mucho entender no solamente el guaraní, porque el guaraní no solo es una lengua, el guaraní es una cultura, es un sentir, que es totalmente distinto al castellano. Los campesinos no son, son gente sencilla, gente simple. Su idioma básico es el guaraní. Les cuesta entender no solo las palabras, sino los sentidos de las palabras. Y son gente muy, muy cándida, muy, muy indefensa para la insidia, para la cizaña, para las maniobras del estronismo. Y evidentemente alguien les hizo llegar la versión de que los abogados se iban a vender. Porque al estar procesados, al estar sumariados con posibilidad de perder sus matrículas, les hicieron creer que los iban a entregar, que ellos iban a, algunos iban a tener condenas de 15 años a 20 y que otros a 37 años, y que eso ya estaba negociado y que entonces tenían que cambiar de abogado. Por otro lado, porque les cuento por qué, porque así trabaja el estronismo y así trabajaba cuando estábamos en los campos de concentración. Aparecían piragüe que se disfrazaban de presos o que eran otros presos que colaboraban con la dictadura y se ganaban la amistad de los tipos a los cuales ellos ya mediante interrogatorio habían ablandado y al dejarlo debilitado y herido le hacían acercar a alguien que le ganaba la amistad. ¿Con qué? ¿Con qué objeto? Y bueno, encontrarte con las defensas bajas y que uno dijera todo lo que no había dicho en la tortura. Y esto es así, esto es lo mismo, a mi modo de ver. Y alguien también les hizo llegar de que había una media palabra de parte de la fiscalía, como para bajarles las condenas, y que tenían que sacarse de encima no solamente a los abogados, sino todo este quilombo internacional que se estaba haciendo, que cuanto más quilombo hicieran, peor les iba a ir, que tenían que bajar de intensidad, que tenían que bajar el perfil, para que ellos pudieran largarlos. Y así se produjo esta maniobra. Y ahora vamos a ver quiénes son los que están detrás de esta maniobra. Porque comienza el segundo día del juicio, y yo creo que de este informe, porque tenemos grabaciones de todo, en algún momento vamos a hacer como un compendio para terminar de realmente desarmar lo que es la masacre de Curuguaytí y sus consecuencias, no para el Paraguay solamente, para toda la región sur de la Patria Grande. En el segundo día, porque hubo un plazo de 24 horas, vienen los procesados, nosotros a la noche nos pudimos reunir con ellos, pudimos hablar. Ellos nos manifiestan que fue la decisión de uno de ellos, de Néstor Castro. Y eso también tiene otra lectura, porque hasta ahí el que lideraba un poquito la estrategia, siempre, porque a ver, hay que comprender, allí no hay líderes, allá se conversa todo y ellos conversan y se ponen de acuerdo y asumen acuerdos y los respetan a rajatabla. Entonces pareciera ser que hubo un desacuerdo entre Castro y Villalba y Castro adoptó esta estrategia. Y los campesinos tienen una estructura donde ellos dicen, nos salimos todos, no sale ninguno. Y por eso vimos a Lucía Agüero, una de las más conmovidas, porque se la vio llorando, tener que decir que no tenía confianza en sus abogados. Cuando fueron estos abogados los que la sacaron de la prisión, que la llevaron a prisión domiciliaria, que pusieron sus casas de garantía, que la custodiaron, la cuidaron y le aportaron materialmente para que ella pudiera tener el parto de la criatura que tenía en la pancita. Y así juega el estronismo. ¿Y qué pasó el segundo día? El segundo día vuelve la sesión, se inicia la audiencia. El defensor oficial dice que le nombraron dos ayudantes más para que lo vengan a ayudar. ¿Y qué hacen los procesados? Los procesados renuncian a la defensa oficial. Renunciaron otra vez a la defensa oficial y presentan un abogado, que es un abogado de la Pastoral Social, que fue uno de los primeros abogados que ellos tuvieron. Y todos cambian la defensa oficial por una defensa particular. Esta vez en cabeza de este abogado de la Pastoral Social. Un abogado que, lamentablemente, seguramente tendrá muy buenos sentimientos, muy, muy buena disposición, pero que para afrontar un juicio oral de este calibre evidenció con sus primeras palabras que le quedaba un poquito grande. ¿Y cuál fue el resultado? Y el resultado fue que asume el nuevo abogado. El nuevo abogado pide un plazo sin determinar, cosa que ignorando lo que es el Código Procesal Penal. La Fiscalía dice que de acuerdo al artículo tal y tal tiene 72 horas para continuar el juicio. Los jueces piden un cuarto intermedio, vuelven y dicen, señores, no le vamos a dar 3 días, le vamos a dar 6 días. El lunes 3 continúa el juicio. ¿Y qué le dijo el juez? Le dijo, en vista de lo prolongado de este procedimiento y la necesidad de que los que están sospechados de una vez tengan justicia, por la presión de la prensa, por la presión de la opinión pública y por las sugerencias de los observadores internacionales que pidieron constantemente que se haga justicia de manera perentoria, nosotros vamos a hacer lo que ustedes piden. El día lunes empieza el juicio. Esto terminó con lágrimas, esto terminó con desesperos, esto terminó con enfrentamientos entre familiares, algunas de las ONG que están tomando este tema. Esto dejó más lejos la posibilidad de que se sepa y que haya justicia en el tema Curuguaytí. Respecto a esto podemos decir que, para que sea bien simbólica la cosa, los detenidos, los procesados ya no están más, ellos estaban en la sede del Partido Febrerista Revolucionario y en el día de hoy se asignó como sede para que estén alojados todos la sede de la Pastoral Social. Y respecto a esto, hicimos una crónica muy apurada que nos dice, masacre de Curuguaytí, este juicio tiene como únicos imputados a los campesinos a pesar de que hubo 17 muertos. Decenas de heridos, entre las víctimas 11 campesinos asesinados y 6 policías también asesinados, todos víctimas de la misma maniobra. Tanto policías como campesinos comparten las mismas necesidades y la misma exclusión. Recordamos que pocos segundos antes de que comience la balacera hubo manos desarmadas en alto, hubo gritos de todos somos paraguayos, no nos matemos entre nosotros. Fue en vano. La masacre ya estaba planificada y en marcha. Y así, al día de hoy vemos que en el banquillo de los acusados solamente campesinos y campesinas. ¿Será que ellos mismos mataron a sus 11 compañeros? ¿Será que mientras corrían a esconderse de la balacera mataron a 6 policías? ¿Dónde están las balas que se extrajeron de los cuerpos? Son preguntas que se suman a muchas otras con el mismo resultado, la certeza de que esto es una matanza programada. Matanza que sigue sumando revictimizaciones, la desesperación y el secuestro emocional con que se somete a la razón, la lógica, el derecho, no tiene límites. El establishment paraguayo, estronista de origen y con convicción totalitaria, en su afán de ser explícito, obsceno, no admite cortapisas. No alcanza con someter, hay que exterminar cualquier atisbo de rebelión. Aún el gesto genuino de esquivar el golpe es reprimido con brutalidad. Eso es este juicio. Un compendio de lo que no debe suceder. Un estado precario en todas sus líneas sostenido por fuera del mundo, encerrado en el circuito del poder, del miedo y el abuso. En este día de pesadilla, que fue el segundo día de juicio, en este día de pesadilla mágica, la genial, entre comillas, maniobra que supuestamente alejaría en el tiempo la condena adelantada de 35 años de prisión, condena preestablecida en cualquier causa que involucre a campesinos, se cayó como un castillo de naipes. La estrategia de abandonar a los abogados que durante 3 años se jugaron en esta defensa poniendo de ellos no solamente un coraje civil sin límites, sino también una habilidad técnica digna de admiración. Jugaron su futuro profesional, su credibilidad y hasta sus bienes personales. Condición impuesta para conseguir varias de las prisiones domiciliarias. Algo inédito. Los doctores Ferreiro y Morales, esos son sus nombres, quedaron a la intemperie. Les costará mucho recuperar credibilidad y clientes, ya que en una magistral maniobra diabólica del presidente del juzgado oral, el día 27 de julio, al momento de renunciar a la representación que venían llevando a cabo, indujo uno a uno a los campesinos y campesinas a que literalmente dijeran como fundamento de la decisión tomada la falta de confianza en sus representantes. Ignoran los procesados que sumaron un nudo a la horca. Esta manifestación fehaciente que ya fue hecha dentro del proceso oral es irreversible y tal vez pasado el tiempo, al momento en que haya que recurrir a las instancias internacionales para buscar justicia, este detalle le jugará en contra, toda vez que en los hechos para ellos es más confiable el Estado. Hoy trataron de concretar la genialidad, entre comillas, renunciando nuevamente a la defensa de oficio y nombraron un nuevo abogado particular, que a la hora de actuar lamentablemente demostró una condición muy precaria, insuficiente para el desafío que les toca a los imputados. La respuesta fue un latigazo. El aplazo que pensaron sería prolongado en años se acortó a 6 días. El lunes 3 de agosto comienza el camino inexorable. Se termina el plazo, sí o sí comienza el juicio. La maraña es confusa, pero tiene un pecado de origen desde la carátula. Los beneficiarios del desalojo, los Riquelme y su pandilla de estronistas, nunca presentaron el título de propiedad. No estaban legitimados ni para dar el primer paso en su reclamo. Hacia ahí apuntaba la defensa del doctor Ferreiro Morales. Las reprochables medidas procesales desde la foja 1 del expediente son nulas de nulidad absoluta. Del mismo modo, todos los abusos subsiguientes, las muertes, las prisiones y los heridos, no hacen más que sumar delitos al delito original, el prevaricato. Como decíamos al principio, la obscenidad del abuso y la impunidad irreverente hizo que en el día de hoy, por el segundo día de juicio, el presidente del Tribunal Oral, mediante un acto de sincericidio, manifestó que el plazo obedece a la presión que ejerce la prensa, el público general y los observadores, ya que ellos mismos piden una rápida resolución de la causa. Recién, luego de esta confesión, invocó artículos del Código Penal. Así está la causa de la masacre de Curuguaytí. Mientras tanto, los grupos de militancia social, SERPAC, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Articulación Curuguaytí, la Organización de Lucha Campesina, Asociación de Jueces por la Democracia, Movimiento Sin Tierra de Brasil, Organización Indígena Campesina de Argentina y de la CLOC, y otros colectivos de víctimas de las dictaduras, siguen y seguirán lado a lado a los campesinos y campesinas sin perder de vista que los policías también son víctimas de esta masacre. Ellos, todos ellos, incluidos los policías, merecen tener justicia, reparación y de una vez por todas ser liberados y liberadas de este secuestro perverso en que están sumidos. La masacre de Curuguaytí no le pasa al Paraguay. Nos está pasando a todos en la región sur de la Patria Grande. Es una operación para hundir definitivamente la unidad en la diversidad que se nos viene negando desde el principio de los tiempos. Como dijimos, acá estamos, acá estaremos, junto a ellos y ellas, con los ojos bien abiertos y en alerta constante. Vamos con el aguante. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro

Eso es el Paraguay. Y mientras tanto, el caso Curuguaití deja muchas hilachas a la vista. Una de ellas es de qué manera, a veces, una causa justa, muy justa, que genera y convoca simpatías, solidaridades, es tomada por algunas ONG, grupos, que terminan fagocitándose a la víctima. Hablan en nombre de la víctima, actúan en nombre de la víctima, y nunca la consultan a la víctima. Muchas de estas cosas se vieron claramente con el tema Curuguaití. Existe una fagocitación del derecho difuso, del derecho de minorías, de las causas que escandalizan. Lo pudimos ver en muchos casos. ¿Cuánta gente hay que habla de los derechos humanos? ¿Cuánta gente hay que habla de los crímenes de la dictadura y cuando ven a un sobreviviente de la dictadura le dan vuelta la cara? ¿Cuántas veces las víctimas de violaciones, de cualquier tipo de causa que convoca a estos voraces defensores, entre comillas, de los derechos de otros, y terminan convirtiéndose en el dueño de esa causa noble, con un discurso también noble, pero con un fin perverso? Un fin que busca el beneficio personal y del grupo chiquito. Lo pudimos ver con el caso Icuá Bolaños, que también pasó en Paraguay. El asesinato de más de 400 personas, 1.200 heridos, porque el dueño de un supermercado en el medio de un incendio ordenó cerrar las puertas para que la gente no se fuera sin pagar. Él y su hijo, los únicos condenados con 10 años de prisión, ya están en la calle. La gente que los asesoró, que los contuvo psicológicamente, rápidamente consiguió trabajo en el Estado. ¿Qué pasó con la gente, con los parientes de Icuá Bolaños? Terminaron con las causas cerradas y con deudas millonarias para pagar a los abogados. Eso es Icuá Bolaños. Los Paiva, los asesinos en la calle. Los que ayudaron a las víctimas cobrando sueldos del Estado y defendiendo al Estado ultranza. Los familiares ni siquiera pudieron rezar al lado del Papa Francisco, porque los colorados les armaron un cerco para que no pudiera parar el auto. Entonces a eso nos referimos. Y hay un poeta argentino, Almafuerte, de seudónimo, su nombre Pedro Bonifacio Palacios, un hombre que nació en el año 1854 y duró hasta el 1917, un escritor de púa, un escritor de facón, un escritor duro con la realidad, con las realidades, con las miserias humanas y con las virtudes. Entonces podemos decir que estos que se fagocitan a las víctimas y las usan para su beneficio personal, se contraponen a los otros, a los que son auténticos, a esos que siempre están presentes, esos que hacen a la raza humana un poquito más noble. Podríamos nombrar muchos, pero hoy día, por la situación de Curuguaití, me quiero concentrar en Norita Cortiñas. Son personas que hacen la diferencia. A ellos los podemos llamar hombres, hombres y mujeres, con mayúscula. Y decía, respecto a estos que se fagocitan y respecto a los otros que son los coherentes, los solidarios, los auténticos luchadores, decía sobre los primeros: luminarias sin conciencia que dan luz y dan calor. Nada saben, nada quieren, nada buscan, nada inventan. No reforman ni violentan ningún fin, ninguna ley. Y a pesar de que circulan por el éter tan audaces, son idiotas incapaces de pensar y resolver. Y están los otros. Pero el hombre y la mujer, pero el genio, más que un sol en el abismo, por sí solo, por sí mismo, marcha mal o marcha bien. Tiene rumbos, preconceptos, con sus planes y su equipo, y ha forjado el arquetipo supraexcelso de su ser. Y persigue aquel modelo por más leyes que lo impidan, por más fuerzas que coincidan y lo arrastren hacia atrás. Presidiario incorregible, que la ergástula no arredra, en el hierro y en la piedra va y escribe: libertad.